Bueno, estamos con Pedro Moreira, de la Biblioteca de Intihuasi, en este mes de octubre, que siempre hay muchas actividades. Bueno, queremos que nos cuentes un poco, para la gente por ahí que se engancha o que empezó este año a escuchar la radio y que por ahí no conoce mucho el trabajo de la biblioteca, ¿cuándo nació Intihuasi? ¿Qué significa? ¿Cuál es el objetivo de trabajo? Bueno, la verdad que voy a empezar por agradecerles que me hayan invitado, y especialmente en esta fecha, donde ustedes también están casi, diríamos, de cumpleaños, así que los de Intihuasi levantamos la copa para brindar los 15 años, ¿no? Y bueno, con relación a la pequeña biblioteca y museíto de Intihuasi, seguimos caminando lentamente, como siempre, sin apuros, pero seguimos. Y también llevamos unos cuantos años, ¿no? Bueno, la biblioteca de Intihuasi es un poquito atípica, no pertenecemos a ninguna organización, no estamos afiliados a la CONAVIN, nada, pero eso fue casi por una decisión, casi al comienzo, de tener la plena libertad de decir y hacer y pensar como nosotros quieramos, ¿no? Y no tener que dar explicaciones ni rendir cuentas a nadie. Esa ventaja fue muy enorme porque a raíz de eso no tenemos prejuicios de ir a cualquier lado que nos invitan y conversar con todo, y aparte de eso, por la temática de la pequeña biblioteca Intihuasi, tiene una particularidad que podemos tocar distintos temas, ¿no? Y eso nos facilita el contacto como para compartir incluso experiencias, opiniones con distintas corrientes, ¿no? Por distintos caminos. Y bueno, Intihuasi en realidad es una palabra quechua que Inti representa el sol y huasi casa. Cuando comenzamos dijimos, bueno, si estamos haciendo algo diferente o intentando recrear nuestras raíces culturales, ¿por qué no ponerle un nombre también relacionado con la naturaleza? Y de ahí surgió el nombre de la biblioteca Intihuasi, ¿no? Y bueno, al principio justamente nosotros comenzamos en una fecha, tal vez ustedes, vos que sos todavía joven, tal vez, aunque más no sea porque habrás leído o te habrán comentado de los famosos saqueos de los 90, ¿no? Bueno, ahí surgió justamente la biblioteca, como en un barrio como el de ustedes acá, un poco carenciado y con problemas los chicos. Entonces no se conseguía nada, ni para comprar, ni se podía vender, aparte siempre estaba con el drama de los saqueos. Y yo en ese momento trabajaba en la capital, y cuando volví a la capital traía lo que podía, ya sea pan, azúcar, hierba, como para hacer un merendero. Y después el merendero lo prolongamos con el grupo de chicos que empezaron a acercarse a la biblioteca, a un comedor de fin de semana. Y al principio no estaba bien claro, que ni siquiera yo sabía qué quería hacer, ni qué es lo que íbamos a hacer, ni cómo. Curiosamente en esa temporada me ocurrió algo muy personal y me hizo cambiar totalmente mi manera de pensar, porque hasta ese momento venía, como todos, un poquito enredado en estas cuestiones políticas, sociales, económicas, laborales, gremiales, todo esto. Y de pronto, bueno, voy a ser franco, falleció mi madre. Y mi madre siempre, desde que tengo su razón, ella tenía sus costumbres de hacer su corpachada, la pachamama. Corpachada quiere decir ofrenda a la madre tierra, ¿no? En la lengua quechua. Y cuando falleció, yo me la llevé a mi provincia, Jujuy, donde soy yo, y me hice una pregunta, ¿no? De decir cómo continuaba esa historia de que ya mi madre se fue y yo quedaba solo, por eso momentáneamente estaba solo. Y dije, ¿por qué no hacer lo que ella hacía? Hasta ese momento yo siempre participé, lo acompañé, pero no lo hacía mío, no lo entendía. Con toda sinceridad, capaz también fui como mucho, un poquito inconsciente de no prestarle atención, no preguntarle qué significaba esas ceremonias. Esto me trajo a mí después, cuando comienzo con los chiquitos, un día en el comedor y viene el mes de agosto, que es un mes muy dedicado a la madre tierra, Entonces les comento a los chicos, esa es otra virtud que tiene cuando uno somos chicos nosotros, cualquiera, ustedes, yo mismo fui alguna vez chico, y no tenemos ese prejuicio de grande, ¿no? De meter la pata, cometer errores. Simplemente, como estamos en esa etapa de ver, de descubrir, de aprender, cuando yo le dije, mira, viene el mes de agosto, ¿y qué pasa el mes de agosto? Y le digo, mira, mi madre hacía una fiesta de la Pachamama. ¿Y qué es eso? Y yo le indico más o menos lo que era la fiesta y le digo, yo tengo ganas de hacerlo. Y entonces me dice, no, lo hagamos. ¿Con los chicos? Bueno, con los chicos, y ahí comenzó. Ahora, cuando empezamos a hacer la fiesta de la Pacha, todo, como ya antes me conocían algunos de San Miguel, eso, se fueron acercando y cuando veía que yo estaba ahí con los pibes, la mayoría, cualquiera que ve que trabaja con chicos, la verdad que es como para darle una mano y engancharse incluso. Entonces se engancharon también, entonces para el año siguiente dijimos, bueno, vamos a hacer en ese momento lo hacíamos en el patio. Como el patio es chiquito, el año siguiente ya salimos a la calle. También había otra motivación. Nosotros entendemos que siempre estamos encerrados, ¿no? Entre paredes, entre rejas. Y en realidad la calle es nuestra y tenemos que ganar la calle. No es fácil estos últimos tiempos, pero hay que ganarla. Y esa era una de las motivaciones también. Dijimos, no, directamente la hagamos afuera. Y ahí es donde yo empiezo a prestar atención, ¿no? Porque digo, me van a preguntar qué significa, el significado que tiene estas ceremonias. Y ahí es donde empecé a prestar atención, a leer y a profundizar un poco sobre la escultura de los pueblos originarios y me encontré con una enorme riqueza cultural. Y que yo suelo siempre decir que para mí se me abrió como un abanico para empezar a relacionarme con los otros desde un punto de vista sin ninguna actitud de soberbia, pero donde casi cuando uno habla de las culturas por los originarios es muy difícil encontrar, digamos, alguien que te discuta. Más bien encontramos un montón de coincidencias, ¿no? Ya sea por el román que quieras, ya sea por la cultura, por la salud, en lo social, por el camino que vas. Y eso me enriqueció muchísimo más. Y bueno, así fuimos creciendo. Ahora se acercan, por suerte, muchos. Pasó un fenómeno curioso también, ¿no? Que en ese tiempo todavía no estaba en boga el internet. Y había otro problema grave también en el barrio, como en todos lados. En ese tiempo era el pegamento, que los chicos lo reconocen como jalar. Uh-huh. Y eso yo notaba que estaba más a la vista, porque estaban los chicos pasaban y con la bolsita, con el tarrito. Cosa que hoy cambia eso. ¿Qué es lo que ocurrió, por ejemplo? Con esos chicos, ahora está más oculto el drama y es mucho más terrible que el pegamento, ¿no? Que es el paco, ¿no? Y curiosamente, por ser algo muy casi chico y no es tan simple como el pegamento, se retraen y solamente cuando están en grupito, en algún rincón, y entonces uno casi pasa desapercibido el drama de ellos. Y el otro drama con relación a la biblioteca era, como hay algunos, siempre están algunas escuelas cercas y se venían a buscar materiales o hacer sus tareas, ¿no? A investigar un poco, y venían. Cuando aparece el ciber, luego les conviene más ir al ciber, no solo por sacar los apuntes que necesitan sacar o lo que fuera, también por el gancho que tiene el ciber, ¿no? Nada más le pide unas monedas, se va y de paso juega un rato. Entonces rallieron casi totalmente los chicos. ¿Bajó mucho la cantidad de chicos que van a la biblioteca? Sí, bajó bastante. Pero curiosamente pasa otra cosa, ¿no? Y uno ve cómo va, cómo la sociedad parece como una fuente de agua y se mueve y siempre hay movimiento, ¿no? Tanto de adolescentes, jóvenes, grandes, viejos, chicos. Curiosamente empezaron a venir por el tiempo mismo que yo dispongo, me invitaban a la escuela, se iba a la escuela, a las universidades, ¿no? Y empezaron a venir por grupos, ¿no? E incluso de las universidades ya no tanto quizás a investigar sobre los problemas que necesitan, incluso hay materiales, pero más que todo como una curiosidad de hacer un... Incluso hay materias que están destinadas en la Universidad de Sarmiento, hay una que donde a los estudiantes los hacen hacer trabajo de campo con distintas organizaciones, tal vez vinieron acá, sí, también, ¿no? Sí, vinieron. Y eso es muy bueno, entonces así van llegando. Justamente esta semana tuve dos grupos, que uno de la capital y otros de acá de San Miguel. Y esa curiosidad que va... se va difundiendo gracias también a ustedes, ya que de paso les agradezco muchísimo, porque ustedes fueron uno de los primeros que nos apoyaron, hicieron la noticia y lo sacaron incluso hasta por internet, una muy buena, que creo que es Alejandro el que uh-huh. había ido a casa. Y de esa forma se va difundiendo y mucha gente se va acercando, pero ya en este caso... Ya no es como antes, que yo estaba más permanente. Ahora tenemos que concordar el horario, el que estoy o que pueden venir para recibirlos. Esa es la... ¿Y cómo lo hacen este trabajo conjunto con la universidad, el ciclo de reencuentros con pueblos originarios? Sí, sí, el ciclo de reencuentro, viste, hasta... también ahí sucedió algo. Porque antes que hubiera el cambio de la dirección de la universidad, sí. estaban dando 10 puntos con una... señora que era secretaria y directora del Centro Cultural, tal vez lo conocen, María Inés. Sí. María Inés es grandiosa, una grandiosa. Esta señora, lógico, no la conoce mucho, ¿no? Porque es muy, muy trabajadora y además muy generosa. Yo puedo atestiguar eso porque gran parte de los trabajos que hicimos por afuera se los debo a ella, ¿no? De la mano que me dio. Y bueno, cuando vino la dirección hubo una pequeña sacudida, lamentablemente siempre que ocurre esto, cada uno empieza a ubicar lo que él cree honestamente, ¿no? Que a lo mejor le va a responder mejor o va a haber más posibilidades para avanzar. Y ahí se modificaron las cosas. Incluso en un tiempo María Inés ya no venía. Claro. Luego se recompuso un poco, la salud y todo, y volvió. Pero ya no quedó como antes. Claro. No obstante eso, lo último, que la mano que nos dio en este caso fue promover el seminario de los pueblos originarios uh-huh. en la universidad. Claro, ahí nosotros, desde luego, María Inés me consultó un poco y yo dije sí, que estaría muy bueno, pero quise, no es con la intención de querer, cómo podría copar eso, ¿no? Simplemente por rescatar dentro de la cultura los estilos y las formas de educación. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, que incluso actualmente, de eso sí también les voy a recordar un poquito para que tengan en cuenta en la nota, uh-huh. lo de la educación popular, ¿no? Y en este caso, de ya a nivel académico del seminario, primero la intención había de que fuera posible una cátedra. Uh-huh. Yo no estaba muy de acuerdo con la cátedra, porque no estoy en condiciones para una cátedra, aunque me decía María Inés que sí, que no había problema. Pero yo tenía que seguir la corriente de ellos. Digo, sí, sí, bueno. Y en la dirección aprobaron como cátedra, ¿no? Por una razón fundamental, que es lógico también, no había ningún especialista en la materia, ni un profesor que rubricara esa cátedra. Porque generalmente las cátedras, ustedes lo saben mejor que yo, vienen profesores o especialistas en el tema que se va a tratar o se va a tocar, y los interesados que vamos a escuchar o que queremos aprender, simplemente vamos, ya sea con un grabador o con un cuaderno, a tomar nota de lo que nos interesa. Y ahí queda. En cambio, cuando yo le dije más o menos al pasar desde el seminario, pero resulta que no aceptaron. Entonces, María Inés lo planteó como seminario, y como seminario dijeron que sí, que era posible como seminario. Ahora, el seminario, más o menos, yo quise darle una forma que María Inés lo entendió perfecto y esa fue la forma en que lo hicimos, ¿no? Es donde realmente invitamos. El tema ya estaba puesto en la mesa, que es totalmente amplio, como les decía hace rato, se puede tocar cualquier carrera, cualquier tema, ya sea de la salud, la medicina, el conocimiento, la ciencia, lo que fuera, y especialmente lo social. Y ahí es que ocurrió que invitamos abiertamente, como elevando más o menos lo que es la educación popular a un nivel un poquito más académico, ¿no? Y yo creí que digo, bueno, voy a meter esto, esta idea, pero resulta que no, eso también hay que tener en cuenta. Uno piensa que uno es un innovador o que está haciendo cosas, sin embargo, en otro lado hay otro que sin ninguna conexión está pensando lo mismo, y hasta hace lo mismo que vos. Y en este caso, con los seminarios, te ocurrió que para allá, mira que cuántos años pasó, 1780 y algo, en Francia, los estudiantes vieron que en las cátedras, lo que yo les decía, simplemente iban, anotaban, en ese tiempo no tenían ni grabador, pero anotaban, y luego pasaba la participación de los que van, no se practicaba. Y en el seminario tienes la posibilidad de que los que están, los que acuden a ese seminario, tienen la libertad de participar, ¿no? De preguntar, incluso de opinar. Y eso es muy bueno. Y ellos lo vieron y ellos fueron uno de los que establecieron este sistema de seminario, ¿no? Totalmente abierto y enriquecedor. Aunque los seminarios vienen ya de los religiosos, ¿no? de la iglesia. Y bueno, sin darme cuenta, me encuentro con esa coincidencia y entonces fue posible hacerlo. Ahora, lo que yo suelo decir yo y los que vamos algunos, en realidad no vamos a enseñar nada. Porque sería como una actitud de soberbia, decimos que nosotros vamos a enseñar. Simplemente lo que yo especialmente voy a acercar mis pequeñas experiencias de vida y lo que fui aprendiendo estos últimos tiempos, porque de la década del 90 hasta acá. Antes no le prestaba totalmente nada de atención. Y lo que suelo decir, nosotros vamos a tratar de fortalecer, que hoy se nota más, de que los estudiantes, tanto profesionales, empiezan a tener una mirada crítica frente a esta situación contemporánea, ¿no? Ya sea en lo social, hay mucha... Y hay un drama terrible en nuestra sociedad, mucha agresividad, violencia. Se dan cuenta también con los dramas ecológicos que están sucediendo, recalentamiento global, contaminación, un montón. Y son críticos porque ya están empezando a notar. Pero a veces muchos de ellos estudian, tienen mejor base que uno mismo, ¿no? Pero con la simple y sencilla experiencia de nosotros, que ya rescatan incluso el concepto de equilibrio que tienen las culturas de los pueblos originarios con respecto a la biodiversidad, al ecosistema y al respeto a la naturaleza. Entonces, prestan atención y uno, con pequeñas experiencias, con costumbres simples y sencillas, refuerza esa base crítica. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo a nivel de estos seminarios, ¿no? Uh-huh. Pero este año también, a raíz del cambio, digamos, nos sacaron de ir directamente a hacerlo en la universidad de campo. Ahora lo bajaron abajo para que fuéramos en las escuelas. Uh-huh. En las escuelas primarias, bueno, no tiene mucho sentido esto. Uh-huh. Los chicos recién comienzan a conocer, a saber, es diferente. Claro. la forma de encarar en ellos el problema de los pueblos originarios. Y en las secundarias ya se puede un poquito. Claro. Y bueno, pero continuamos con eso, visitando alguna escuela. No obstante eso, yo ya de parte de la biblioteca Intihuasi siempre estamos dando vueltas por las escuelas, organizaciones, a charlar sobre el tema que les interesa. Esto es lo que en relación al seminario. Y nos contabas hace un rato la cuestión en Punta Querandíes, ¿no? Que allí también están ustedes trabajando y apoyando mucho la situación. Sí. Mira, voy a agotar y así terminar el tema de la educación. Nosotros cuando empezamos con... Yo empecé con el problema de prestar atención a la educación popular. Y del principio me apoyé un poco en la teoría y en la experiencia de Pablo Freire, que es riquísima. E incluso hay una palabra muy reconocida de parte de ese sector, que es educación para la liberación. Pero curiosamente en este desandar me encuentro con una enorme riqueza que también ocurrió hace años, que es la educación de los ayllus en Warisata, ¿no? Y que vendría a ser la esencia misma de la educación popular. Y que curiosamente surgió allá con uno solo que empezó a caminar en ese sentido, justamente en la zona de Warisata, que pertenece a Bolivia. Incluso este señor se llama Santiago Poma. Se dio cuenta que cuando vino el mal llamado conquistador, empezó, y cuando se, en la época republicana, se declaran como Estado Nacional de Bolivia, empiezan a alargar sus programas de educación en las escuelas. Y este hermano se da cuenta de que ese modelo de educación no le servía para sus comunidades. Entonces piensa y busca y dice, no, porque no, yo tengo que enseñarle lo que realmente hace falta en tu comunidad. Eso no quiere decir que en todas es lo mismo. Varía por sus, por su clima, por su cultura, una enorme variación hay en eso también. Pero él dice, voy a educar para lo que es lo que necesitaba. Y el Estado Nacional, como en todo el Estado Nacional, se da cuenta, le avisan de que estaba esa pequeña escuelita ahí en una comunidad, y desde luego no estaba dentro de las normas del Consejo. ¿Y qué es lo que hacen? Lo que hacen, lamentablemente, siempre todo sector que sin darse cuenta o primo que quiere manejar la sociedad, van y lo detienen a este hermano, ¿no? Desde Warisata lo llevan hasta la capital, que es La Plata, atado a la cola de un caballo, las manos, caminando, y lo meten preso. Por solo haber hecho eso. No levantó escuelas, nada todavía. Entonces, lo único que hice en una, ahí quiere decir, en grupos familiares, en grupos, y entonces ahí llamaba a los que querían venir y bajo las galerías estaba dando su clase. Pasó el tiempo y como ya era un poco de edad también, desde luego no tenía sentido que lo tengan preso, lo largan. Y este hermano sale, y lógico, siempre con su idea metida en la cabeza, pero sin poder hacer nada. Pero pasa el tiempo, y es otra muestra que decía yo, que a veces parece mentira, cuando uno piensa en algo, curiosamente hay otro que está pensando casi lo mismo. Y esto ya pasa en 1917, aparece un tal Avelino Signani. Y él también se da cuenta del modelo de educación, la educación que estaba impartiendo del Estado no le servía a sus comunidades. Entonces agarra y empieza a agrupar chicos, interesados, chicos y grandes, para impartirles el modelo de educación que pretendía. Curiosamente casi la misma que Santiago Poma. Y Santiago Poma, yo tengo apenas una leve referencia que dice que se sumó, pero para ese tiempo ya era un hombre grande. Y ahí surge que va avanzando se va a distintas comunidades a dar clases a Avelino Signani. Y desde luego, para ese entonces, también las escuelas nacionales iban avanzando, multiplicándose y llegando por todos lados. Y ahí llegan a Warisata, y tras de las escuelas, lógico, vienen los inspectores. Y viene un inspector que viene a inspeccionar las escuelas de la zona y se encuentra con la noticia de que le preguntan por qué no iba a la otra escuela. Y dice, ¿qué escuela? Yo no la tengo en la lista. Y entonces, por curiosidad y el comentario que le hacen, al año siguiente se va a ver. Y curiosamente llega a esa escuelita donde estaba Belino Signani enseñando grandes y chicos, todos en ronda, preguntando y aprendiendo lo que necesitan aprender. Y eso también es bueno, que a veces hay algunos que tienen cierto sentido así progresista o se dan cuenta. Y este inspector, en vez de denunciarlo directamente, se apoya, mejor dicho, acompaña, ¿no?, a Belino Signani en la actitud de general escuela. Y con el apoyo de él, que ya empieza a tener influencias un poco desde el Estado boliviano, logran incluso llevar a cabo hasta una escuela, un colegio normal, es decir, donde de ahí salían maestros. Esa es la historia. Y cuando ves que esto está avanzando también, el Estado Nacional ya se ve perjudicado por esto y termina también por destruir, ahí ellos ya habían edificado todo, destruir las escuelas, meter preso a los maestros, todo. Incluso Avelino, este inspector se llama Elizardo Pérez, y Elizardo Pérez también lo meten preso, termina por salir de Bolivia y justamente muere acá en Quilmes, hace unos cuantos años atrás. Esa es la historia. Pero de todo esto que lo quiero remarcar, la enorme riqueza que hay en la educación popular. Lo que yo mismo sé ahora, lo poco, porque ustedes mismos pueden ser, Pedro sabe un montón, Macana, sé algo, pero lo aprendí en base a esto de la educación popular. ¿Y cómo es esto de la educación popular? Si tocamos sobre un tema, ponerle algo concreto, digamos, qué sé yo, ustedes son mujeres, ¿no? Bueno, mira, vamos a aprender de cocina o de la salud, hablamos. Y convocamos a todo el mundo, pero totalmente abierto, que cada uno exponga y darle tiempo, ¿no? Para que exponga lo que conoce, su experiencia. Y capaz que lo que es su experiencia, poner en medicina, por ejemplo, alguien sabe, que vos no lo supiste, pero vos sabes otra. Y ahí empezás a enriquecerte, ¿no? Cuando, o sea, sin el ánimo de querer decir, yo voy y llevo mi carpetita con todo lo que yo sé anotado como para dar la impresión de que sé, y simplemente por una cuestión de querer aprender. No está mal tampoco, eso no, te hace, pero lo rico es la verdadera educación popular, donde cada uno trae su conocimiento de acuerdo a su cultura y de acuerdo a su experiencia. Y sin darte cuenta, vos te ves enriquecido profundamente. Y yo soy producto un poco de ese modelo de educación. Ahora, cuando empezamos nosotros acá en Intihuasi, lo habíamos logrado hacer un poco más frecuente. Después yo salgo, tengo que salir, se complica un poco. Y además ya se retasea, porque muchos están ya andando con otros lados, muchos de ahí están haciendo otros trabajos por otro lado. No quiere decir que se fueron o son ingratos, no, al contrario. Si no, no tiene sentido también, ¿para qué enseñar? Para tenerlo siempre alrededor tuyo me parece que no es positivo. Y eso trae de que nosotros ahora hacemos esto, y esto pasaría como un chivito, como dicen, de que nosotros hacemos educación popular, jornadas, le llamamos jornadas de educación popular, sobre diversos temas que le interesa a cualquier grupo. Si el grupo podría ser dos o tres que tenga interesado, fijamos las fechas y podemos dar ese taller, ¿no? Y cada vez convocamos a todos un tema, sobre el tema que quisieran tratar, cultural, social, científico, incluso se puede hablar de ciencia en la cultura, en las culturas de pueblos originarios y en la educación popular. No es simplemente como yo acudí a alguno, y es casi, digamos, muy lindo también, pero son más entretenimientos que llegar a rescatar concretamente la educación. Vos me preguntabas... Por lo de Punta Querandí, ¿cómo está participando? ¿En qué situación se encuentra eso? Mira, Punta Querandí, también diría que es una experiencia de haber empezado a darme cuenta de la enorme riqueza que hay en las culturas por lo originario. Generalmente cuando los pueblos originarios tienen bien claro qué es lo que quieren, y diría que lentamente, no tienen apuro, no hay apuro, porque saben que apurado se puede uno darse contra una pared, ¿no? Y lentamente fuimos, más o menos comenzamos a fines del 2008, sí. Y nos enteramos de que había un yacimiento arqueológico de más de mil y pico de años. Y ahí se ve también otras cosas muy, muy especiales. Generalmente cuando los movimientos de los pueblos originarios, de cualquier lado que sea, se junta para marchar o luchar por algo, lo hacen generalmente por algo, diríamos, un poquito más material, algo más concreto. Por ejemplo, lo hacen por recuperar territorios o terrenos para hacer su vivienda, su comunidad. O lo hacen para defender donde ya están viviendo, para defenderlo cuando alguien viene y trata de expulsarlo. En este caso, nosotros ahí no vivimos. Y en este caso, cuando nos enteramos, empezamos a ir, no lo hicimos con ningún interés de adueñarnos del predio, ir a vivir, mucho menos, ¿no? De ir a hacer vivienda, eso sería una contradicción. Y eso también, esa forma de actuar, nos valió para llegar hasta donde llegamos. Si no, hace rato nos hubieran volteado. Y nos enteramos y nos parecía que estaba muy rico. Ahí también interviene que ya no es necesario que sea alguien de pueblos originarios que comienza a hacer algo, se interesa por ahí. En este caso es una hermana de origen europeo, ¿no? Y de chica vivió por esa zona y cuando iba ahí a bañarse o a andar se encontraba con cositas ahí de los pueblos originarios, porque ese terreno era más bajo, son inmensos zonas de pantano, ¿no? De zonas humedales, digamos, desde Mahue hasta Torcuato. Y cuando iba, me encontraba. Y cuando ya es grande, seguía viviendo por esa zona y se entera de que la empresa, como hay muchas empresas que están desarrollando ese modelo de viviendas con barrios cerrados, barrios náuticos, se enteró de que iban a agarrar ese predio también. Y ella empezó a golpear las puertas de algunos referentes de los pueblos originarios. En eso fue más o menos, como yo recién comenzaba y no tenía mucha, en esto de las luchas también no tenía mucha experiencia ni nada, junto con otros hermanos en Charpac, que acá sí. No se sepa, uh-huh. Ahí hubo la reunión, después hizo otras también, pero esa es la que yo asistí. Y ahí se quedó con el ánimo de decir, bueno, vamos a ver en qué estado están esos terrenos, ¿no? Para comenzar. Y en ese interés de buscar aparentemente los que tienen ya cierto ya conocimiento, ya andan esto, que tienen cierto nivel cultural, por ejemplo, no quisiera hacer nombres, pero que ya tienen trascendencia, entonces yo digo, bueno, ellos van a buscar y en algún momento vamos a enterar y vemos qué hacemos. Y yo me descuidé. Y en el interín de eso, en una marcha, me encuentro con uno que ya me había hecho conocido, también colega de ustedes. Él es estaba participando, trabaja en la página de Indymedia. Uh-huh. Y nos hicimos amigos, un día fui a la biblioteca y ahí le comenté este caso de Querendí. Y bueno, muchacho joven, también interesado por ver qué pasaba, y a ver y aprender. Y se fue a Punta Querendí, se entrevistó con esta señora, fue al lugar. Y ahí es donde empezó a ver él que en realidad la empresa ya estaba metiéndose ahí, ¿no? Ya estaban trabajando, limpiando un poco. Y yo en una marcha, porque yo lo conocía en la marcha, me veía en las marchas. Me veía en la marcha y entonces ahí me tocó un poco personalmente. Me dijo, mira, ¿qué pasa con Punta Querendí? Y la verdad que no sé, estamos esperando a ver qué se resuelve o en qué conciencia. No, dice, mira, Pedro, dijo así, es una vergüenza, vos sabés que ya están entrando, la empresa está entrando y no hace nada. Y luego, como hablamos y no hacemos nada, me parece que no era nada loco, disculpable, pero yo no sabía. Y ahí quedamos y fuimos con él mismo la primera vez que yo fui a Punta Querendí. Y ahí comenzó esta lucha del tiempo y ahí curiosamente es que a veces entrar en las organizaciones de un Estado son buenas y positivas porque tener rescatar cierta, poner personalidad jurídica, ¿no es cierto? Pero también dentro de algunos sistemas como este mismo, a veces entrar a eso, ahí es como meterte en el juego de ellos o en la boca del lobo, porque tienen todas las herramientas también para frenarte cuando quieren. Y cuando actúas de una forma totalmente, la gran mayoría puede decir inconsciente o ingenua, simplemente también podés avanzar porque nadie te pueda, no te puede frenar por una cuestión principal, eso lo vimos. Es una experiencia de muy poco, me pregunta, por eso en este caso lo voy a exponer. Si nosotros nos hubiéramos organizado como al principio nos pedían como... Pasa lo mismo con la biblioteca, nosotros no somos de la CONAI por ese derecho de tener la plena libertad de hacer y pensar como uno quiere. Nos hubiéramos afiliado a la, digamos, hubiéramos sacado la presión jurídica para que nos recibieran las instituciones, todo, tal vez ya no hubiéramos podido seguir. Entonces se me ocurre decir, como éramos pocos, decir, mira, no, vamos hacia reclamar a nivel social. Y a lo largo que íbamos caminando, en el 2009, que decidimos, ya la mayoría ya era más, ¿no? Se decidió sacar la personalidad jurídica. Y ahí es donde uno tiene que tener cierta conciencia de decir, uno puede pensar como diferente el otro, y a lo mejor lo de uno está más acertado y uno ve el error. Pero si la gran mayoría está dentro de esa corriente, lo que uno debe hacer es bajarse un poco, porque si no, en ese debate interno, vos desunís. Entonces yo no estaba de acuerdo. Y dije, bueno, si a ustedes les parece, yo planteé mi punto de vista, pero si a ustedes les parece, vamos. Y ahí surgió tomar el nombre del Movimiento en Defensa de la Pacha. Y el Movimiento en Defensa de la Pacha había surgido en la Universidad de General Sarmiento desde la biblioteca cuando se festejó el Bicentenario. Y ahí andaba este pequeño movimentito en defensa de la Pacha, dando vueltas, y ellos dicen, pero ¿por qué no tomar ese nombre, Pedro? Y, mira, no tiene nombre, cualquiera lo puede tomar, no es de nadie en particular. Y dice, y ahí nomás lo pusieron. Y con ese nombre iban a sacar la presión jurídica. Pero curiosamente al principio también, de entrada no te lo quieren dar, te frena, hay que llenar un montón de papeles, qué sé yo. Y se demoró, a la larga no fue posible hacerlo. Y cuando no fue posible hacerlo, yo me encontré un poco más tranquilo. Digo, bueno, vamos a seguir por otro camino que yo decía. Yo no me imaginaba que... las ventajas que podíamos tener. Entonces seguimos como movimiento y sin sacar nuestra persona jurídica, nada. ¿Qué ocurrió como movimiento? Por empezar, como movimiento, si uno tiene claro ese concepto, si por ejemplo nosotros generamos algo, somos todos responsables, no hay uno solo. Aunque hubiera uno que está caminando aparentemente en la punta, pero ahí ese que está caminando a la punta, si quiere reforzar el grupo, tiene que retroceder un poco y dejar que los otros estén también a la punta de la cabeza. Eso les complicó a ellos, porque no encontraban con quién discutir ya para plantearnos nosotros, porque legalmente ya no se podía hacer nada. Porque si hubiéramos sacado la presión jurídica, nos dejan caminar un tiempo y después legalmente nos plantean y nos retiran de la personalidad jurídica. Y aparte ya hay responsables que figuran, ¿eh? Y no se hubieran... Y eso también lo buscaron a su manera. Porque a la segunda vez que fuimos encontramos un vigilante que no nos dejaba entrar al lugar. No eran dueños, no son dueños. No había nada, era totalmente libre, no nos dejaron entrar. Entonces a mí se me ocurrió, digo, para que somos pocos. Antes de confrontar, demos vuelta y vamos hasta el lugar. Dimos vueltas y fuimos hasta cerca del lugar. A la semana siguiente que fuimos, íbamos semana de promedio, fuimos y encontramos portones alambrados. Y así nos empezaron a cerrar el lugar y a evitar de que entráramos. Ahora, ahí había una intención también, si uno con un razonamiento lógico hace, ¿qué es lo que buscaban? que nosotros cometamos alguna imprudencia, por ejemplo, de romper un portón, cortar un alambrado o violentar a un vigilante. Y si hacíamos algo de eso, porque hubo un grupito, decían, no, lo metamos de prepo, qué sé yo. Digo, no, porque no teníamos, éramos muy pocos. Entonces seguimos yendo y hasta donde podíamos llegar, ahí hacíamos la ceremonia. El papel de las ceremonias también juega un papel importante en cualquier tipo de movilización o búsqueda de algo, ¿no es? Juega un papel muy importante. Y ahí es donde llegamos, plantamos la huipala y hacemos la ceremonia de la Pacha. Y bueno, nosotros a la vez íbamos creciendo, yo por lo menos iba por las escuelas comentando todo, ya sabiendo. Llegamos a un estado que, como no tenía ningún motivo para hacernos ninguna causa, porque en ese momento, para el colmo de los colmos, ¿ustedes vieron la película de La Nave de los Locos? ¿Alguno? No. La Nave de los Locos es una película, ¿no? Es ficción. Acá en el sur, que también ocurre que una comunidad entera ven que están por edificar sobre un cementerio. Pero ahí era un privado y la comunidad todo en conjunto, su cementerio, ellos concretamente lo reconocen. En cambio acá está totalmente medio desconocido. Y sin embargo ahí fue que yo vi la cómo a veces parece mentira, la realidad a veces supera las ficciones, ¿no? Y a veces la ficción misma te muestra exacerbado una realidad. Y eso ocurrió que nosotros seguíamos yendo y como no veía y nos dimos cuenta. Nosotros no teníamos ninguna comunidad, éramos no más de 10 los que íbamos desde el principio. Seríamos 10 la primera vez que fuimos, después aumentamos algunos. ¿Qué pasaba? Nosotros no teníamos ninguna fuerza, ninguna experiencia tampoco, no teníamos ningún apoyo. Y el intendente en ese tiempo, Massa, era jefe de gabinete. No era era intendente y jefe de gabinete. Y el dueño de la empresa era asesor del gobierno. Nosotros estábamos enfrentándonos con dos grandes que no sabíamos qué pasaba. Por eso yo me di cuenta de que estaban buscando alguna posibilidad, porque ya hubo una pequeña insinuación, hubo, y entonces me di cuenta. De haber violentado un vigilante, de haber cortado un alambrado, nos hubieran hecho una causa y ahí nos rompe el grupito y caíamos. Eso fue la otra condición. Diríamos que estamos, ya evacuamos las máquinas, recuperamos un poco el territorio y está en un interín ahora, ya al principio las secretarías relacionadas con el problema del pueblo originario prácticamente no nos prestaban atención. Ahora están comprometidos, reconocen el valor que tiene todo, pero están ahí en la actitud un poco, yo no me explico, ¿no? Quizás caprichosa la empresa de querer tomar el terreno, ¿no? Y en un momento aflojaron ellos, porque estábamos reunidos entre todos ellos, y en realidad la empresa parecía la que dirigía todo este problema de reclamo y defensa de ese lugar. Y en ese momento nos dijeron a nosotros que sí, que está bien, y nos iban a dar un pedazo donde podíamos llegar a hacer nuestra ceremonia, pero con la condición de que nos tenían que autorizar ellos para entrar cuando queríamos. Pero nada sería eso. Lo ridículo que era para mí, me pareció, y la gran mayoría, ustedes mismos, decir que cuando vayamos a hacer, expliquemos qué vamos a hacer, generalmente que vamos a hacer una ceremonia a la Madre Tierra, ¿estamos? Y que que ellos iban a autorizar si se hace o no se hace. Así que ahí quedó. Ahora, en realidad lo que quedó ahí... La empresa maneja los tiempos incluso del Estado, porque... Por eso te digo. Vos me decías que los terrenos están cercanos a la vía del ferrocarril, por los cuales... Están sobre el terreno, claro. Sobre el terraplén del ferrocarril. Uh-huh. Y nos juntamos. Son terrenos federales, digamos, no son terrenos de la empresa. Claro, es del Estado. El Estado, de manera nacional o provincial, quien quiera que sea que tenga la titularidad. Pero ahora lo único que queda, porque tampoco nosotros no podemos endilgarle a los sultanos que resuelvan el problema, porque en realidad nosotros dijimos, bueno, lo que pretendemos es que nos den más de lo que era el terreno que nos quieren dar, sino lo que queremos que nos den o que quede liberado, no que nos den nosotros, claro. Quede liberado los terrenos que son fiscales, es decir, que no tienen dueño particular, ¿eh? Que los terrenos fiscales, bueno, queden liberados. Y en este caso es una decisión para nosotros, como tampoco lo queremos puntualizar, no sé quiénes serán, tanto el Estado municipal, que tiene que ver, es un municipio, o si quiere, o si le interesa defenderlo también, el Estado provincial y el Estado nacional. Y bueno, la última reunión yo no estuve, en las primeras que estuvimos en varias, estuvo ADIF, que es la que administra esos terrenos del ferrocarril, estaba la Secretaría de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, estaba la Dirección de Antropología y Derechos Humanos de La Plata, estaba la Secretaría de el SIVA, que es la Comisión Defensora de los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios, estaba el municipio, y para el club también estaba la empresa, y la empresa manejando parecía los papeles, claro, como siempre. Y como yo no fui la última, y ahí quedó medio parada, y no sé, hasta ahora no estamos. Pero en realidad lo que, para poner punto final a eso, es lo que se necesita es una decisión política. Alguien desde el Estado Nacional o Provincial diga, bueno, no, esos terrenos quedan liberados. Y eso es lo que estamos esperando, pero nosotros estamos ahí. Van estudiantes, va gente a visitarnos, hacemos las ceremonias, las fechas clave. Bueno, discúlpenme que no, he atendido mucho. Y ahora, lo último, este mes de octubre es un mes muy particular para los pueblos originarios. Sí, está, por ejemplo, el grito de los excluidos, que también nosotros quizás somos con mayor razón de dar el grito de los excluidos, que aunque este movimiento surgió en Brasil, ¿no? Y en realidad somos quizás los que más autoridad tenemos para gritar, dar ese grito de los excluidos, porque fuimos excluidos ya hace 500 años y posteriormente 200 y pico de años, ¿no? Así que... Y hay este domingo una movilización también que... Sí, la movilización hay en distintos lugares, en dos lugares especiales acá. En la capital yo suelo ir siempre al Congreso, que de ahí se va a dar una vuelta por Corrientes el 9 de julio. Había ahora una posibilidad también de que iba a haber una marcha también saliendo del Congreso hasta Plaza de Mayo y volver. Pero hay una también muy importante y muy interesante, que es en el Puente La Noria, ¿no? Donde posiblemente también hayan varios referentes de los pueblos originarios. Y sí, yo por ejemplo tendría que ir a varios lugares, pero no sé si alcanzaré a ir a dos nada más. Curiosamente esto también está moviéndose cada vez más. Hay un profesor de música de hace rato que también parte del movimiento y de la biblioteca, empezó a dar clases de SICU en varias escuelas. Uh-huh. Y generando en ellos grupitos de alumnos que les gusta, que quisieron aprender y hacer su bandita de SICU. Y todos los años lo hace el encuentro. Ajá. Y este año justamente lo va a hacer el encuentro acá en la Universidad de General Sarmiento, el día 11, ¿no? En la mañana, un encuentro de SICU de chicos de algunas escuelas secundarias. Ajá. Sería eso. Y bueno, después tenías otras invitaciones por todos lados, ahora hay algunas movidas, es mucho más movida, incluso en las escuelas, bueno, generalmente estas fechas, increíblemente, parece darse cuenta del problema de los pueblos originarios, entonces nos invitan, hay más movidas por todos lados. ¿Y cómo ves en la, como cuando vas a las escuelas, el tema de pueblos originarios? ¿Se sigue tratando como una cuestión que pasó hace mucho tiempo o será también de la actualidad? Se habla de todo. Por ejemplo, a nivel de primaria, a muchos les interesa que uno hable algo de lo que pasó. Uh-huh. Y a nivel de secundarias también. Y lo que sí está, el problema presente, digamos, también está, porque nosotros, por ejemplo, decimos que aún somos excluidos, uh-huh, aún estamos siendo, aunque lamentablemente también tenemos que reconocernos, que nosotros mismos nos autocolonizamos, ¿no? Uh-huh. No negamos nuestras raíces, tenemos vergüenza, y no nos es fácil, uh-huh, y esas cuestiones, y estamos viendo que en estos momentos quizás el drama parece mentira, pero casi diría un poco más dramático todavía que hace 200 años, desde la época republicana, o de 500 años. Y es fácil de hacerlo, entonces de ahí depende el interés que tenga. Nosotros vamos más o menos, o por lo menos yo acudo a las escuelas tratando de que ellos planteen qué es lo que les interesa saber, no plantear nosotros, porque hay de distintos temas. Y ahí aparecen un montón de cosas. Ahora, cuando algunos lo expresan, algunas cosas yo quiero también expresar. Y en las culturas del pueblo originario hay una enorme riqueza en cuanto al concepto de la cosmovisión. El concepto de la cosmovisión del pueblo originario es que todo tiene que ver con todo, ¿no? Nada es totalmente aislado, nada es totalmente estanco. Todos tenemos que ver con todo. Estamos relacionados. Y eso hace que, por ejemplo, si yo quiero puntualizar algo que quisiera decir, en cualquier pregunta que me pregunten, bueno, voy contestando eso y curiosamente, sin actitud de soberbia, ¿no? Trato de llevar hasta donde más o menos me interesaría decir. Muchas escuelas, por ejemplo, primarias, especialmente la provincia, esta zona, el problema de ellos es tratar el tema un poco de lo social también, ¿no? Por el problema de la discriminación y la violencia que hay en las escuelas. No sé si algunos son maestras, ¿no? Entonces ese problema es grave. Y también hay mucha curiosidad en la provincia, en la capital también, ¿no? Es de que, como viene de distintos lados, se encuentran las docentes, los profesores, con una enorme cantidad de pequeños rasgos culturales de sus alumnos, ¿no? Unos que vienen de Bolivia, Paraguay, del interior del país, y eso también lo toca ahora. Cuando uno toca en algunos lados, notas, pero mira, esto es una experiencia. Sería como para escribir un libro sobre la experiencia en las escuelas. Me tocó ir a una escuela, que es una de las situaciones también que uno tiene, ¿no? A Escobar. Y ahí hay una comunidad, digamos, no tipo de comunidad, sino que se agrupan como cooperativa para las huertas, ¿no? Que son pequeños grupos así, agricultores que se agrupan para tener mejor posibilidades con sus productos, tanto bolivianos como paraguayos. Y fui a esa escuelita de Escobar. La maestra tuvo la atención de invitar ese mismo día a todas las madres, todo, hacer una jornada de todo el día, y fue espectacular en el patio. Y en un momento, porque uno trata de rescatar también, que no, justamente lo que decía, de sacarse esa vergüenza, de rescatar sus orígenes, de sentirse orgulloso, y cuando se conoce un poquito su origen, de sus las culturas de su origen, uno se empieza a valorar y a dignificar. Me ocurrió a mí mismo también. Resulta que estaba hablando de que uno tendría que reconocer la cultura, y si alguno sabe hablar su lengua materna o paterna, en el lugar que venga, no tiene que tener vergüenza hablarlo. Y entonces pregunté así medio a todos, dije, ¿alguien sabe hablar otra lengua? Y levantaron las manos la mayoría de los chicos. Pero eso tiene que ser muy particular, no ocurre en todo. Y sí, yo hablo quechua. Yo hablo guaraní, hablamos guaraní y había un par de que hablaban todas, ¿no? Y entonces, digo, la verdad, entonces ya está todo lo que dije, está de más, ustedes por lo menos ya lo rescatan. Y estaba hablando así, y todas las madres, y se viene una nenita, no tendría más de 7 años. Y estaba con el micrófono ahí en el patio, y se da vuelta y me tiraba de atrás, ¿no? Claro, yo como estaba hablando, pero estaba diciendo, le daba más importancia. Cuando pude intercalar un poquito la atención con ella, me di vuelta así y le digo, yo sé decir una poesía en quechua. Dije, entonces lo único que le dije, bueno, yo voy a dejar de hablar de esto, porque en realidad me parece que está todo lo que yo puedo hablar, además lo que sí vamos a escuchar a esta nena que dice saber hablar, decir una poesía en quechua. ¿Te animás a decirlo así? Agarró el micrófono y dijo, es increíble. Y como eso pasa, ¿no? Hace puntuales cosas increíbles, experiencias sorprendentes en las escuelas. Pero, ¿qué es lo que pasa en esa escuela? La directora es una señora mayor y que rescata un poco las cuestiones culturales. Entonces, digamos, conversó con las maestras para que por lo menos les diera esa posibilidad y que recrearan su lengua ahí. Entonces, en la escuela, en el patio, los que hablan quechua se hablan entre ellos, ¿me entiendes? Y los otros también. ¿En qué escuela te acordás? ¿En qué escuelita es? ¿Eh? ¿En qué escuelita te acordás? Mira, ese de Escobar. No me acuerdo muy bien el nombre, pero creo que tengo anotado el número. Ah, es en Escobar. Es sorprendente. Encontrás en otros lados también, pero ahí. Y claro, porque además uno ve los rasgos de los chiquitos, las mamás, esos que están los pocos, y te das cuenta. Pero a tal punto de que eso surja por la calidad de la directora, claro, y los docentes. Porque en otros lados ocurre todavía lo que contrario. Les frenan. Antes era peor, prácticamente. Justamente había un señor paraguayo que decía que la maestra, cuando, como era guaraní, él hablaba guaraní, y ¿qué hacía para que no hable? Le hacía morder un palo en la boca y que estuviera durante todo el momento de clases con el palo en la boca para que no hable guaraní. Porque no sabía hablar bien el castellano. Esos son, y sí, después está el problema de todo, el problema social, es muy dramático. Y acá en la zona tenemos la suerte que tenemos muchas comunidades originarias que nos podemos relacionar, ¿no? Claro, mira, yo también voy a ciertas comunidades, ¿no? Porque te digo honestamente, yo no sobrepongo mi cultura, como yo soy colla, quechua, aymara. Porque la riqueza andina tiene una enorme riqueza de conocimiento. En cambio, vos te vas a Gran Chaco, la zona de los Colos, los Huichis, parte de los Guaraní, tienen también su riqueza, pero no así a nivel de ciencia o conocimiento como tienen los andinos. Pero tienen una riqueza ellos, que por tener mucha riqueza de conocimiento los otros pierden y como te diría, cohiben a esas otras comunidades. Entonces yo rescato a esas, porque la riqueza de ellos está incorporado en ellos, el equilibrio del ecosistema, de los guaraníes, de los con, de los huichís, está incorporado en su ser, genéticamente llevan eso. El andino también lo lleva, pero él lo hace por otras consecuencias. Ahora, se subestima un poco a los pueblos del Chaco o del sur mismo, sus riquezas, porque no tienen ese conocimiento desarrollado quizás, pero tienen dentro de su personalidad una enorme riqueza cultural y su enorme sentido de equilibrio de la naturaleza, el ecosistema con el hombre. Y eso hay una razón que yo me empecé a dar cuenta. Por ejemplo, en el Gran Chaco, todas esas zonas selváticas, ellos tienen, pero todo al alcance de la mano tenían. Y cuando vos hablás con un abuelo de esos, y con palabras sencillas te explica, decir, no, antes nosotros no teníamos problema antes. Y claro que no teníamos problema, vivían como en un paraíso. Si ellos querían comer una fruta, comer algo, o ir a cazar, iban al bosque, se metían en el bosque, pedían permiso y traían lo que querían. Querían pescar, iban al río y pescaban. Siempre con ese concepto de pedir permiso. Y no tomar por demás nada, nada más que lo necesario. Y lo necesario compartirlo. Esa enorme riqueza que tienen estos pueblos del Gran Chaco, ¿no? Huichito, Vilagá, lo que fuera. Ahora, lógico, ¿qué conocimiento necesitaban ellos desarrollar si tenían como una mesa servida? ¿Sí? En cambio, los pueblos andinos tienen otra, ya es diferente porque son zonas más duras, ¿no? Mucho frío, poca agua, viento. Entonces ahí, para poder sobrevivir, necesitas desarrollar conocimientos, ¿no? Tanto de agricultura, que para mí son grandiosos, en el conocimiento del ecosistema y de agricultura, eso, los andinos, incluso las zonas selváticas, en algunos casos como Centroamérica, los mayas, los aztecas. Sí, entonces desarrollaban conocimiento, tenían en los andinos, tienen que desarrollar conocimiento. Y es curioso porque uno puede asemejar esas culturas con las culturas asiáticas, por ejemplo, como el Tíbet. Y en el Tíbet también tienen este conocimiento, pero curiosamente ahí está como eje principal, guiando a esa cosmovisión, lo religioso, lo teológico, ¿no? En cambio acá también, sí, pero más esto de la del ver cómo resuelve el problema de su subsistencia en esas alturas y en esos cerros. Esa es la diferencia que se tiene. Ahora, vos sacaste un poquito de esa cultura de conocimiento que tienen los pueblos originarios andinos, te encontrás con la misma cultura que los demás pueblos. Y eso es lo que vale. Y eso es lo que vamos a tener que intentar volver. No tanto rescatar quizás los conocimientos, que son muy útiles, pero sí volver, parece sencillamente, a esta situación de equilibrio con el ecosistema, porque estamos destruyendo todo. No somos como son los dinosaurios, nada de eso, que también ellos ocurrió lo que ocurrió a través de eso, ¿no? Van, como te digan, borrar, ¿cómo se puede decir?, consumiendo todos los alimentos que tienen, que hasta que se ven, que no pasa nada, y ese mismo alteración en el ecosistema hace que produzcan eso. Y nosotros también, qué sé yo, no va a pasar tiempo, pero estamos yendo a eso, especialmente con este drama del recalentamiento global. El recalentamiento global es algo muy grave, a tal punto que nosotros mismos de abajo todavía no nos damos cuenta, pero los de arriba, por el conocimiento que tienen, se dan cuenta y terminan como estas, para mí, parodias de este encuentro que hacen los más grandes países para resolver o ver qué se hace para aliviar el drama de recalentamiento global. Y yo digo que es una parodia porque en realidad son los que más contaminan, pero los que menos reaccionan para evitar eso. Y nosotros quizás no lo entendemos plenamente, pero ahora se está escuchando. Yo un chiquito, ya a veces en secundaria vos encontrás que ya tiene, ya está pensando, escucha. Ya no es una palabra que le va a pasar de largo para algunos, ¿no? Es decir, hablar de las contaminaciones, o más todavía, del cambio climático. Bueno, muchísimas gracias, Pedrito, por todo lo que compartiste con nosotros. Y bueno, como siempre, ya te esperamos dentro de un tiempo cuando quieras quedar los micrófonos en la radio y estaremos dando una vuelta por la biblioteca. Cuando quieran, ustedes saben, desde luego queda la invitación para ustedes, para aquellos que quieran. Vuelvo a reiterarle esto, si van en grupo sobre algún temita que les inquietara, no concretamente, ya no divagar como ahora que yo hablé de todo, entonces van concretamente y ustedes mismos llevando algo de lo que quieren, y los juntamos todos, y yo creo que voy a ser el más beneficiado si se hace esos encuentros, porque lo estoy notando. Cuando se hacen estos encuentros, siempre al que más le va quedando es a mí, porque ya cada uno trae su pequeña experiencia y su granito de arena para aumentar el escaso conocimiento que vamos adquiriendo. Bueno, gracias. Y bueno, que lo pasen bien, que lo disfruten el domingo 20. Tal vez, si es posible, me voy a dar una vuelta. Pero tengan en cuenta que no, que los 20 iguasi, vuelvo a reiterarles, vamos a levantar la copa bien alto para brindar por Tinkunaco. Muchas gracias. Gracias.